Cuentan mis amigos que me vieron en la calle. Dijeron el mono no se muere todavía. Salió silencioso a poner un telegrama para mandarle a decir a mi familia que el mono murió. Cuando a mis amigos le contaron el detalle, se dijo en Sevilla se acabó, fue tan profundo. Cuando a mis amigos le contaron el detalle, se dijo en Sevilla se acabó, fue tan profundo. Y en esos momentos que yo estaba moribundo, fui donde San Pedro y no me quiso dar la llave. Y en esos momentos que yo estaba moribundo, fui donde San Pedro y no me quiso dar la llave.